En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido I. Informativo. Divulga ciencia. Llegó la hora, divulga ciencia. Un viaje para descubrir a personajes y avances en la ciencia que han cambiado el mundo. Tú también puedes cambiarlo, entérate. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Divulga Ciencia, su programa de radio de divulgación científica. En este momento nos acompaña Javier Oña y Vicky de nuevo. ¿Cómo están, chicos? Yo soy Roberto Vallejo. Yupi, estoy de vuelta. Lo que pasa es que estaba enferma y estaba ronca y no podía hablar mucho, entonces, pero ya estoy alegre de volver. Qué bueno, Vicky. Chiqui. Vicky, precisamente te hemos extrañado mucho. Estas semanas han sido de muchas buenas noticias. Han pasado varias cosas. Les comentamos, chicos, que la semana pasada terminamos nuestro taller de astronomía y observación astronómica para principiantes y hemos lanzado ya un nuevo curso para las personas que están interesadas en aprender este tipo de cosas. Precisamente a finales de julio vamos a tener el acercamiento más próximo de Marte a la Tierra. Entonces vamos a poder observarlo con telescopio fácilmente y esperamos observar con nuestro telescopio también las capas polares congeladas de Marte. No digas. Oye, ¿tuviste tu evento del feriado? Ni me acordé. Sí, de hecho fue este feriado y bueno, fue una experiencia bastante chévere. Fue bastante corto y bastante intenso, pero bueno, estuvo muy muy bonito. Pero vimos que ya se creó desde ahí, creo que el club de astronomía, ¿no? Que posteaste algunos posts por ahí. Sí, de hecho, este club de astronomía está creado ya desde el primer curso que hicimos y justamente es para que todas las personas que hayan seguido este curso o taller de observación astronómica puedan acceder, puedan también organizar entre ellos de salidas de observación astronómica y bueno, o sea, obviamente se genere una cultura más dinámica de personas que les gusta la astronomía. Ese es el objetivo de este club. Bueno, soy Robert. Igual, hola chicos, les saludo, igual aquí nuevamente acompañándoles y esperamos que les guste este programa, que vamos a hablar un poquito de las consecuencias del tabaquismo y por el día justamente mundial del no al tabaco, ¿no?, que se celebra en estas fechas. Sí, justo como tú dices, Javi, el 31 de mayo de cada año, la OMS y sus asociados celebran el Día Mundial Sin Tabaco. El objetivo de esto es poner en relieve y visibilizar los riesgos asociados con el tabaquismo, tanto en la salud y también en otros ámbitos. Recordemos que no únicamente el tabaco afecta a la persona que fuma, sino también a las personas que le rodean. Y chicos, de hecho, hablar de este tema es tan importante porque es un problema de salud pública y si es que alguna persona que nos escucha todavía fuma, primeramente le diríamos, por favor, deje de fumar. Y la segunda sería, si es que decide fumar, o sea, intente progresivamente dejarlo, fumar cada vez menos y sobre todo hacerlo lejos de las personas que lo rodean. Nos damos cuenta que el prácticamente de las personas que mueren a causa de enfermedades cardiovasculares, las causas del tabaquismo es la segunda causa de muertes. Y de estas personas que mueren a causa de tabaquismo por problemas cardiovasculares, el 17% son personas que no fuman directamente, sino que están sometidas o están en un ambiente que conviven con esas personas que fuman tabaco. Sí, así es, Robert. Y bueno, un dato aquí lamentablemente que me impactó a mí es de que de cada 10 personas, por ejemplo, 6 personas mueren a diario por este problema. Entonces, justamente como Robin nos indica, lamentablemente esto ocurre, es real, aunque todavía existe el debate, por ejemplo, a veces hay las posiciones de que indican de que no es consecuencia directa de los contaminantes que existen en el tabaco, sino que obviamente es por otras causas. Sin embargo, hay evidencia sustentable y hay casos reales, ¿no?, que pasa en la vida y yo creo que hay que tomar TNT, mejor. No, sí, eso sería, chicos. Y yo les voy a hablar sobre los químicos que están presentes en el tabaco. No tienen ni idea cuántos son, por lo menos son unos 50. Son más de 3.500 químicos que encontramos en el tabaco y el principal de ellos es la nicotina. Claro, o sea, esa es la droga, eso es lo que hace que sea adictivo, ¿no? Y se sabe que el tabaco, de hecho, es mucho más adictivo que la marihuana, o sea, fisiológicamente. Sí, de hecho, la marihuana es una de las drogas que menos adicción provocan en las personas, pero el tabaco es una de las drogas que más... Y más uso en las mamás. Y más uso en general a la gente, diría, más a la sociedad. De hecho, este es un tema bastante interesante que deberíamos conversarlo en otro episodio porque da para largo. Así es, y bueno, yo les traje igual unos datos interesantes. Con eso, no sé si es que me dejan en estos momentos compartirlos. No. Por ejemplo. No, por favor, Javi, cuéntame. Miren, ustedes sabían, no sé si es que en 9 kilogramos de berenjena también contiene la misma nicotina que un cigarrillo. 9 kilogramos. De 9 kilogramos de berenjena. Entonces, como ustedes ven. ¡Come berenjena! Bueno, estas son unos datos interesantes que, bueno, se discute justamente porque hay, como decir, estos elementos, en este caso la nicotina, en otros alimentos, que obviamente a veces no los conocemos, pero obviamente sería bueno de conocer estos datos, tal vez para buscar alternativas, ¿no? Como ahorita en el tema de biotecnología, por ejemplo, se puede extraer, y eso es justamente que otros países están realizando estudios en este tipo. Sí, por ejemplo, nosotros sabemos que la nicotina también la encontramos en el tomate, también en la berenjena, como tú dices, e incluso en la papa. Obviamente las concentraciones son muy bajitas, muy pequeñas, y no son lo suficientemente altas como para que te pueda causar adicción. Ahora, si es que hablamos de adicción, esto es un problema bastante grande porque a través de diferentes mecanismos la nicotina produce este tipo de adicción, y de hecho la conocemos como la más grave porque, no sé si es que ustedes conocen gente que fuma, es la más difícil de dejar, no únicamente por el hábito que da fumar, sino por el contexto social que tiene. Por el contexto social también, pero por las consecuencias al momento de dejarla. Sí, yo tengo un tío que le dio síndrome de abstinencia feazo cuando dejó de fumar, empezó a temblar y le tuvieron que llevar al hospital literal porque no podía manejar las crisis de abstinencia de dejar el tabaco. Qué denso, o sea, realmente es algo muy complicado, y para entender qué es lo que causa la nicotina en nuestro organismo, sabemos que el viaje de la nicotina al cerebro empieza cuando una persona enciende el cigarrillo, y estas hojas de tabaco son quemadas y prácticamente todos los ingredientes o todos estos químicos se subliman, entonces pasan directamente del estado sólido al gaseoso. La nicotina ingresa a los pulmones directamente a través de las partículas de humo y básicamente pasa al sistema circulatorio y es transportado hacia todo el cuerpo, finalmente llegando también al cerebro. En este momento también se pega a los receptores nicotínicos de las neuronas del sistema de recompensa e induce la liberación de dopamina. Si recordamos, la dopamina es muy clave para el sistema de recompensa del cerebro. Entonces genera placer y también, ¿cómo se puede decir? Presiona o te ayuda a tomar decisiones que te generan placer, que te producen dopamina. Ajá. Sí, justamente estaba leyendo que dentro de las adicciones, en el tratamiento de adicciones se evalúa mucho esto, ¿no? Porque es como tú te estás tratando de recompensar químicamente y siempre se trata como que el sistema emocional para saber, ¿no? Un poco de cómo puedes compensar la emoción que te da el tabaco con otras actividades que no sean tóxicas para tu cuerpo. Entonces hay que ver como que en qué parte de tu vida no tienes mucha recompensa o cuál es la parte de tu vida que tienes que llenar con el tabaco, que no puedes llenarlo de otras formas. Entonces es súper complejo el tema del tabaquismo. Sí, y creo que, sí vale recalcar que únicamente esta adicción no es solo psicológica, y este tipo de actividades sí te ayudan a superar la adicción al tabaco, por ejemplo, haciendo ejercicio. Claro que recuperando el físico, ¿no? Porque después de morir. Porque una vez que fumas bastante, entonces tu físico también está hecho pedazos, tienes menor rendimiento en todas las actividades físicas, o sea, y estamos hablando no solo del ejercicio, sino también del sexo. Entonces, realmente es muy complicado el tabaco, pero para limitarlo, para tratar a personas que tienen tabaquismo, o sea, que ya tienen esta adicción, realmente utilizan también parches de nicotina para recibir esta sustancia y poco a poco irla disminuyendo hasta un momento en el que puedan dejarla totalmente. Sí, aquí, chicos, bueno, quería aportar unos aspectos que me quedó impresionado. Por ejemplo, cuando Robert habla de que existe estos parches, todo eso, realmente me quedé impresionado cuando hablan de que todo es un círculo, por decirlo, vicioso, porque lamentablemente está controlada justamente por los grandes monopolios. ¿Cómo es esto, por ejemplo? Es decir, de que cuando el consumidor, por ejemplo, compra, ¿no es cierto?, en este caso a las grandes tabaqueras, por ejemplo, este tabaco, compra y el momento que tiene sus consecuencias, por ejemplo, busca otras alternativas, ¿no es cierto? Pero esos mismos parches, todo eso, lo que me enteré es de que justamente están financiados por justamente estas tabaqueras. Wow. Entonces, de ahí es lo que es algo... un círculo. Les voy a contar una anécdota. El otro día un señor de Cabify me lleva, ¿no? Entonces yo le digo así como que, ¿qué es lo que dedicaba a hacer antes de hacer Cabify? Lo que me dice, mira, primero yo pasé como 20 años vendiendo tabaco, era tan buen vendedor, no sabe yo. Wow. Y no le da vergüenza. Así en serio me está diciendo con un orgullo que vendía tabacos. Y después, después me dediqué en cambio a vender dulces y más dulces a los niños. Y yo, Y no me da vergüenza tampoco, es como, ¿en serio? Otro bicho. Es que estaba pensando también en este tema, pero creo que principalmente, o mejor dicho, el mayor responsable del consumo del tabaco, que la gente compre o consuma tabaco, no son estas personas que venden tabacos, porque date cuenta que ellos de alguna forma intentan ganarse la vida. Por lo general... Sí, pero igual están... envueltos en el sistema de... Sí, y aquí, por ejemplo, tengo un dato. Bueno, justamente conversaban de que, por ejemplo, el tráfico, en este caso de los cigarrillos, las empresas grandes están apoyando, por ejemplo, a los estados para que luchen contra eso. O sea, ¿entiendes? Pero esto es porque no les interesa que entren, por ejemplo, esta mercadería sin impuestos. Porque eso es justamente lo que entendí un poquito, de que todo es un círculo. Y la cuestión, bueno, más adelante les voy a hablar cuál fue, como decir, la parte social que debemos un poquito comprender, y a veces lo estamos olvidando. Sí, y creo que es un factor bastante importante. Date cuenta que en ese momento en la calle encontramos muchas personas que venden cigarrillos que, bueno, son de diferentes marcas que tal vez no son producidas aquí en el Ecuador y que no pagan impuestos. Entonces, tú puedes encontrar en la calle cigarrillos o paquetes de cigarrillos que te cuestan $1, que son mucho más baratos que los que consigues en la tienda. Y es un problema, porque el hecho de que te cobren impuestos o que pongan impuestos a este tipo de productos nocivos es para que la gente consuma menos. Si es que tenemos productos de contrabando que cuestan mucho menos, entonces este producto va a ser más accesible a la gente y va a comprarlo más regularmente. O sea, igual los vendedores que yo te decía no son del tipo del que vende en la calle, que de verdad sí se está intentando ganar la vida, sino vendedores corporativos que representan vendedor corporativo que representaba una empresa de cigarrillos y vendía a todo el mundo. Entonces era como que, en serio, no le da vergüenza. Claro, y o sea, este tema que tú mencionas, Javi, y también Vicky, de las tabacaleras, es muy complicado porque, bueno, primeramente se tiene evidencia recién desde 1930 que el tabaco está asociado con el cáncer de pulmón, y a partir de esa época, a pesar de que existían estudios que ya llevaban a tener la duda de si es que el tabaco era bueno o no, entonces todas estas compañías tabacaleras se asociaron para poder financiar estudios que negaran que existe algún cambio. Incluso a través de la publicidad ellos vendían que el tabaco era bueno para los deportistas, era bueno para la salud. Incluso los médicos muchas veces eran pagados para que recomienden a los pacientes. Como el radio en la leche. ¿Sí sabes lo del radio en la leche? No, verás, cuando Marie Curie descubrió el radio y el polonio, o sea, se vendía como un componente saludable de las cosas, y hay propagandas del leche con radio y polonio y no sé qué, y la gente se tomaba leche radioactiva. Y la gente, sí, han hecho muchas cosas erradas. Creo que eso es lo chévere precisamente de la investigación científica, porque te da evidencia de si es que algún compuesto, o sea, te puede hacer daño o no. Lamentablemente creo que cómo avanza el mercado, a veces avanza mucho más rápido que la investigación. Entonces, a veces las empresas, sin tener totalmente evidencia para asegurar que sus productos no son nocivos para el ser humano, entonces simplemente los venden. Por eso creo que sí necesitamos un poco más de regulación en el mercado, y obviamente si es que son productos médicos o alimentos, sí necesitan pasar por un filtro más fuerte antes de salir al mercado. Sí, bueno, y siempre hay como estos productos de moda, ¿no? Que primero que te venden como que todo, primero la chía, después la quinoa y todo, o sea, y sí son buenos para la salud, pero es como que le hacen un boom mercantil que es impresionante. Yo digo, o sea, sí hacen con las cosas que son malas también, pues, entonces es un poco difícil para la gente, yo creo, identificar qué sí es bueno y qué no. Sí, creo que en general la recomendación podría ser que aquellos productos alimenticios o farmacéuticos que no han pasado por estos filtros, por ejemplo, del Ministerio de Salud, del ARCSA, etcétera, entonces no los debemos comprar, porque hay muchos productos que también vienen, ¿cómo se puede decir? No sé si es que de contrabando, pero no pasan estos filtros y son vendidos acá. Creo que es en el caso también de algunas... Esto de la moringa, no mentira, que está de moda. No, la verdad no sé, creo que es un producto natural, pero habría que hacer más estudios para ver si es que sí, sí hace lo que dice. Pero creo que sí se venden, o sea, sí, o sea, yo me imagino que tal vez sí tiene ciertas propiedades buenas para la salud, pero sí se vende también así de contrabandazo, yo creo, porque sí he visto personas que solo es como que ponen un anuncio en el Facebook y dicen, traigo moringa. Claro, creo que sí necesita pasar por este filtro sanitario. Pero creo que en estos productos, por ejemplo, y lo que pasa en el tabaco es de que obviamente cuando ahí existen cosas naturales, ¿no?, que se extraen, por ejemplo, de las plantas. Al momento que les añades aditivos o conservantes, yo creo que ahí puede ser el problema. En el caso, por ejemplo, del tabaco, entiendo de que el problema no es la nicotina, sino es la combustión que hacen, ¿no es cierto?, al momento que tú... No, pares. Y todos los otros químicos, o sea, de hecho, en el próximo bloque les voy a hablar un poco más sobre los compuestos que tiene, porque la nicotina, de verdad, es creo que lo menos tóxico. Puede ser la sustancia adictiva, pero eso no es lo que te da cáncer. Lo que te da cáncer es otra sustancia. Lo que se quema, ¿verdad? Claro. O sea, el alquitrán es la sustancia oscura pegajosa que se encarga de llevar la nicotina y demás productos químicos del tabaco hasta nuestros pulmones. Y es, o sea, el alquitrán es lo que se usa, por ejemplo, en las combustiones de las fábricas y cosas así. Y se queda ahí. Y se queda ahí pegado como un chicle negro ahí en tus alvéolos pulmonares. Sí. Creo que realmente todo este paquete que es del cigarrillo en sí es el malo. Porque date cuenta que todos los productos de esta combustión que se quedan en tus pulmones, o sea, obviamente es lo dañino y te da cáncer, etcétera, pero la nicotina hace que lo vuelvas a consumir regularmente. Entonces, creo que el cigarrillo en sí es un producto totalmente peligroso. Ajá. Sí. Sí, chicos, vamos a irnos a una pequeña pausa y vamos a volver para seguir conversando sobre este tema bastante importante, que es el daño que hace el tabaco y por qué se celebra el Día Mundial Sin Tabaco, para que muchos de ustedes, si es que todavía fuman, comiencen a dejar este producto, no únicamente por ustedes, sino también por las personas que les rodean. Volvemos en un minuto. Cuando de nuestro amor la llama apasionada dentro tu pecho amante contente y extinguida, ya que solo por ti la vida me es amada, el día en que me faltes me arrancaré la vida. Hasta tu mismo aliento para poder estar más cerca de tu boca. Perdona si no tengo palabras con que pueda decirte la inefable pasión que me devora. Mi amor, solamente me queda rasgarme el pecho amada y en tus manos de seda dejar mi palpitante corazón. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Soy Roberto Vallejo, bienvenidos nuevamente a Divulgaciencia, si es que se fueron a dar una vueltita, si es que se dieron una vuelta para no fumar. Les felicito, chicos. Ojalá estamos hablando, ojalá que no, estamos hablando sobre el Día Mundial Sin Tabaco y sobre todo de la importancia de comenzar a dejar el tabaco si es que estamos fumando seguido y también eventualmente dejar de consumirlo. Chicos, esto es un problema bastante complicado y de hecho lo que la OMS promueve es que todos los gobiernos establezcan cierto tipo de normativas y también controles para evitar que la gente siga consumiendo tabaco o reduzca su consumo. Sabemos que tenemos muchas enfermedades relacionadas con el tabaco, entre ellas están enfermedades cardiovasculares, está también diabetes, están las enfermedades obstructivas del pulmón, cáncer directamente, osteoporosis, complicaciones odontológicas y también algunas otras. Enfisema, y entre estas también hablamos de la impotencia sexual en hombres de entre 30 y 40 años. Ajá, es muy complicado, chicos, así que si es que quieren tener una vida plena, les recomiendo dejen de fumar. Sí, y no solo eso, sino que, o sea, el cigarrillo tiene unos componentes súper feos, que por ejemplo tiene acetona, y adivinen para qué se usa la acetona. Es el ingrediente principal de la pintura y removedor de esmalte de uñas, y eso se están fumando. Wow. También tiene ácido esteárico, que es el que se usa en una cera de vela, el amoníaco, que se usa para limpiador de vidrios, el arsénico, que es un veneno de ratas, el benceno, que igual es cancerígeno, el butano, que es combustible de las estufas. Esos están fumando. Wow, tenemos un montón de... Entre eso, cadmio, cianuro, también veneno, cloruro de vinilo. Dios mío, eso es como ya, mejor no los leo más. No, mejor lee para que la gente se convenza. Formaldehído, ¿saben lo que es el formaldehído? Donde guardan los muertos, ¿viste? Cuando te sacan en la escuela el feto, ¿no me entiendes? El feto o el cerebro. Para conservar. Para conservarlos. Uh-huh. Y que te mueres, o sea, cuando abres el frasco y huele a muerto, tal cual. Eso tiene el cigarrillo. Tiene, ¿qué más? Hidracina, que se usa en combustibles de jet y cohetes. Tiene, ¿qué más tiene? Metano, que es el gas utilizado como combustible. Tiene metanol, tiene monóxido de carbono. El monóxido de carbono es algo peculiar, ¿no? Porque el monóxido de carbono es cuando tú tienes una combustión incompleta, te sale dióxido de carbono, monóxido de carbono y carbón solito, ¿no? Pero el monóxido de carbono tiene una peculiaridad, que tiene radicales libres. Entonces el monóxido de carbono lo que hace es pegarse a la hemoglobina y te roba el oxígeno. Entonces cuando fumas o cuando también absorbemos de los carros, ahí se pega el monóxido de carbono en tu sangre y te va consumiendo el oxígeno sanguíneo. Qué denso. Creo que hay muchas razones para dejar el cigarrillo, chicos. Pero algo que es importante y que de hecho lo vamos a ver, que afortunadamente el Ecuador ya ha asumido en sus controles, en sus políticas, es que la OMS recomienda algunas cosas para que las personas puedan dejar de consumir el cigarrillo. Obviamente estas acciones se toman más que nada por el gobierno. Y una de esas es, por ejemplo, vigilar el consumo de tabaco y aplicar políticas preventivas. También proteger a la población de la exposición al humo del tabaco, prohibiendo el consumo de este producto en los espacios públicos cerrados, los lugares de trabajo y los transportes públicos. Si es que recuerdan, hace algunos años, creo que son más de 10 años, las personas estaban acostumbradas a fumar dentro de las aulas, dentro de los bares. En los aviones. En los aviones. Mi papá dice que cuando él viajaba a Estados Unidos se fumaba nomás en los aviones. Y yo, qué horror, ese es un sitio cerradazo, o sea, ¿cómo ventilas un avión? Sí. Qué extraño. O sea, de hecho creo que todos estos controles sirven mucho y han avanzado mucho las políticas, afortunadamente, en base a estas investigaciones científicas y las recomendaciones de estas organizaciones internacionales. Otra de las recomendaciones es prestar apoyo para abandonar el hábito del hábito de fumar el tabaco mediante ayudas generalizadas a todos los fumadores y con cobertura de costos, que incluyen un breve asesoramiento ofrecido por trabajadores sanitarios y líneas telefónicas nacionales de ayuda que no tengan costo para el usuario. Otro que de las cosas que sí se han implementado en el país es advertir de los peligros del tabaco utilizando un empaquetado en el que se... Fumar mata. Exacto, en el que existan advertencias sanitarias gráficas en todos los paquetes del tabaco, y también llevar a cabo campañas eficaces en los medios de comunicación para advertir a la población de los daños que causa el consumo de este producto y también de la exposición al humo de tabaco ajeno. Y bueno, afortunadamente también acá no vemos la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco en algunas actividades. Esto es algo muy bueno. Y finalmente, aumentar el impuesto a los productos de tabaco y hacer que sean menos accesibles. Creo que el país está un paso adelante, afortunadamente. Creo que no ha sido muy fácil porque nosotros creo que teniendo 30 años hemos visto cómo se ha dado este cambio progresivamente, desde que prohibieron fumar en espacios públicos hasta también tener estas advertencias en y es bien gráfico la verdad, fumar mata y te ponen ahí un pulmón hecho pedazos. Y creo que es algo que sí ayuda, tal vez bueno tiene más impacto en las personas que no fuman tanto, porque creo que el que fuma ya más no le importa mucho, la verdad. Es como cuando tu mamá te dice, pero hijita, ni siquiera, y después no le pasa el volado. Ajá, sí, tal vez lo evitan pensar en eso, pero creo que sí ha reducido mucho el consumo de tabaco. Por ejemplo, me acuerdo que, incluso bueno, cuando era joven, ¿ya? Cuando tenía 20, 23 años, era bastante común que mucha gente fume. Y en este momento, o sea, cada vez más, incluso personas dentro de mi círculo social ya fuman menos, incluyéndome a mí. Chicos, nos vamos a una pequeña pausa en este momento y regresamos con más Divulga Ciencia. Yo soy Roberto, estamos con Javi y con Vicky. Regresamos con Divulga Ciencia. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con Divulga Ciencia. Hola chicos, estamos de vuelta en su programa Divulga Ciencia. Nuevamente les cuento que estamos en este momento con Javi y con Vicky conversando sobre el Día Mundial Sin Tabaco. Chicos, creo que este problema nos ha afectado a todos de diferente forma y desde que hemos sido pequeños también lo hemos vivido desde nuestras mismas familias, como que el cambio desde que las personas fumaban demasiado, incluso también pasando entre algunos de nosotros, hasta finalmente comenzar a dejarlo poco a poco y cada vez ver menos publicidades del tabaco y también ver el tabaco en situaciones sociales, creo. Pero es chistoso, ¿no? ¿Han visto cómo eran las propagandas de antes del tabaco de Marlboro? Claro. con el tejano ahí durísimo que fumaba en el caballo y que era como una imagen de verdad que te lavaban el cerebro de, no, fumar es chéverazo, o sea, si quieres fumar, si quieres ser cool, tienes que fumar. Sí, era súper complicado. Imagínate que estas campañas publicitarias eran tan densas que se metían con la misma identidad de en este caso creo que más de los hombres. Porque date cuenta que la persona que fumaba era un señor bien varonil, que, sí. O sea, se fumaba su tabaco en el campo, y creo que de alguna forma muchas personas querían ser como ese señor. Como ese señor del campo. Ajá. Creo que esta marca de Marlboro fue la que... Marlboro. Esa es la que, como que decir, la más grande y la que buscaba esa estrategia justamente para la venta. Y aquí, bueno, un dato que les comentaba en el corte, bueno, no estoy muy seguro, pero esto de poner imágenes, por ejemplo, en los paquetes de Marlboro que te causa cáncer, o estas que causan gran impacto, sí, en general, exacto, del cigarrillo, por ejemplo, en su momento... Sí, sí ayuda, por ejemplo, porque tú te da, como decir, una reacción, te impacta y puedes controlar. Pero uh-huh. Obviamente algunos psicólogos o algunos otros gente, o sea, que ha estudiado este tipo de cosas, indica de que posiblemente eso sea, como decir, a corto plazo una solución. Pero sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Y aquí un dato interesante quería comentarles. Por ejemplo, la nicotina, por un estudio, menciona que la nicotina ha estado en aumento desde el año de 1997 hasta el 2005, por ejemplo, como un 11%, por ejemplo, en las marcas populares de estos tabacos. Uh-huh. Esto quiere decir, por ejemplo, que las tabaqueras, obviamente, no es que disminuyeron la nicotina, porque la nicotina es la que te da esa, te provoca la ansiedad, ¿no es cierto? La adicción, ajá. Porque de ahí cuando tú fumas, ahí comienzan a aparecer los otros contaminantes, ¿verdad? Entonces, justamente esta es lamentable porque no avisan, por ejemplo, estas empresas justamente al público que deberían, y por eso ha habido demandas. Un caso que un poquito conozco es en la parte de España, por ejemplo, uh-huh. la quinta tabaquera más grande del mundo tuvo unas demandas, por ejemplo, uh-huh. justamente por no informar. Entonces eso también, como Robert indicaba, creo que es muy importante, tal vez informarse bien. Y en el momento de que algún producto, o sea, no te informe todas esas cosas, pues tú eres el consumidor y puedes hacer alguna gestión, tal vez para como una queja, ¿no? Uh-huh. Sí, creo que es algo importante. Más o menos el avance del control de políticas sobre el tabaco se establecieron desde la década de los 80. Las transnacionales tabacaleras desde este momento se han esforzado también por mantener una imagen más positiva. Ya no se le ve, por ejemplo, en los medios de comunicación, no ves que patrocinan eventos, pero de todas formas ves que la gente sigue fumando. Entonces creo que también hay algunos esfuerzos que se pueden hacer a nivel de gobierno y a nivel de usuarios para reducir este tipo de consumo. Y me parece algo chévere, no sé si es que vi en alguna publicidad o en alguna propaganda hace algunos años, pero me parece haber escuchado una propaganda que te decía, no fumes cerca de mí. Entonces era también para que algunas personas uh-huh. que están viviendo, conviviendo con personas que todavía fuman, entonces que se alejen, y a través de esa presión social también reducir su consumo de tabaco. Y es que de hecho, la persona que está al lado del que fuma no tiene el filtro del que fuma, porque el que fuma tiene un filtro que le filtra ciertas sustancias, pero el que está al lado se traga todo lo que no por voluntad propia. Sí. Chicos, hablando de la estimulación de la nicotina, también tiene un efecto en las glándulas suprarrenales que induce la secreción de adrenalina. Esto causa como consecuencia la liberación de glucosa al torrente sanguíneo e incrementa la tensión arterial, la frecuencia cardíaca y respiratoria. Creo que muchos que hemos fumado hemos sentido esto de aquí. y eso yo les iba a preguntar, porque como les decía, yo nunca he fumado, pero quisiera saber, porque es importante que la gente sepa cómo se empieza a fumar, cuándo, a qué edad y por qué razones. Yo diría que en general es una tendencia social. Por ejemplo, cuando estás con amigos, cuando estás en grupos, tal vez estás tomando, tus amigos fuman. Hay gente que fuma, entonces tú a veces por probar, sobre todo cuando eres adolescente, entonces comienzas a fumar, esto se vuelve también un poco más recurrente y creo que se comienza a fortalecer, convirtiéndose en un hábito. No sé si ustedes han escuchado este video Siguiendo al Líder, que es sobre, por ejemplo, son experimentos sociales que hablan, que se realizan. Entonces, les doy un rapidito resumen de este ejemplo. Por ejemplo, colocan a una persona en una fila, o sea, en una raya, y una persona es un actor, ¿no? Uh-huh. Y lo ponen ahí solo, como que esperando, pero no hay nada. O sea, no uh-huh. está ningún local, solo en un pasillo de un centro comercial. Uh-huh. Las personas lo miran pasar, y llega un punto que otra persona se pone al lado. Uh-huh. Y así comienzan a ponerse otro lado. Esto quiere decir, por ejemplo, que, bueno, aquí ya viene algo de neurociencia o algo, que el ser humano, por ejemplo, tiende a imitar, exacto, a cosas. Entonces yo creo que podría ser un aspecto válido cuando tú ves a tus amigos que fuman también, tal vez te ocurra eso. ¿Sabes que justamente leía de esto de la imitación? Justamente leía un artículo de esto de las neuronas de espejo. Ajá. Que hacen que imite ciertos comportamientos, entre esos del bostezo y otro tipo de comportamientos, pero entre esos también se dan que, por ejemplo, heredas, o sea, no heredas ciertas, digamos, gestos o emociones de tus padres, sino que los imitas al crecer y como que se vuelven parte de ti, de tanto repetición, de esta reflexión, digamos, de tus neuronas de espejo. Entonces sí es súper interesante un poco que también cómo el cerebro nuestro toma control de nosotros sin que nos demos cuenta, y eso pues puede ser lo que está pasando también, ¿no? con los hábitos, que si estamos rodeados de gente que fuma solo porque por automático empezamos a fumar. Sí, e incluso también si es que aspiramos de este humo, es posible que también nos acostumbremos a él y no nos parezca algo desagradable, sino que más bien lo relacionemos con nuestra familia, con momentos chéveres, y finalmente terminemos fumando, ¿no? Sí, y mira, aquí hay un dato sobre las tabaqueras, de que ellos justamente para que te agrade, por ejemplo, es lo que comienzan a poner muchos otros, qué sé yo, sabores. Los mentolados. Exacto. Y por ejemplo, no sé si es que el público sepa, pero aquí hay otro dato, por ejemplo, de que uno de los componentes que está, o sea, que forman el tabaco es la urea, por ejemplo. Entonces eso también muchas veces, la urea, y también, por ejemplo, existe azúcar. Entonces por eso es lo que... Exacto. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Muchos diabéticos, por ejemplo, a veces no tienen esa información y a veces ellos piensan que fumar, o sea, no les va a poder hacer daño. Entonces eso es lo que también, como indicábamos de siempre, creo que es primero informarnos y luego es por tu salud, ¿no? Entonces creo que esa es una manera para poder... Aunque creo que hay algunos que prefieren no saber. No me digan lo que tienen. Sí, pero bueno, yo creo que si es que muchas personas ya saben, quiera o no quiera, se va a enterar. Entonces, eso es lo bueno de hacer divulgación científica y también poder llegar a bastantes personas. Chicos, justamente esto de lo que comentabas, Javi, de las personas diabéticas que no saben que el tabaco les puede afectar. Sí. Tomemos en cuenta que la nicotina también inhibe la secreción de insulina en el páncreas. Esto también explica la tendencia a la hiperglucemia en los fumadores. Y finalmente, como veíamos, una consecuencia de esto es la diabetes. Exacto. Entonces, no les va a hacer bien. Sí, así es. Ajá. Y bueno, algo importante también que mencionar es que no necesitan dejar de fumar solos, porque realmente es bastante complicado fisiológicamente. El cuerpo de verdad tiene una necesidad de tabaco. Entonces, sí hay instituciones y personas que pueden ayudar con este proceso, que saben mecanismos de cómo ayudar a salir a la gente de las adicciones. Entonces, es importante que a veces sí necesitamos de ayuda, ¿no?, para lograr ciertos objetivos. Y poder salir de cosas que nos hacen daño. Cuando estamos un tiempo sin fumar, o sea, si es que tenemos ya un hábito de fumar, el nivel de nicotina en la sangre alcanza una baja concentración. Esto desencadena una activación del sistema de recompensa del cerebro para recuperar el nivel de la nicotina al que uno claro, se está acostumbrado. Claro, es como supervivencia, es así de, dame, que si no me muero. Sí, entonces cuando se extiende un poco este periodo en el que no tienes la nicotina y no tienes esta activación del sistema de recompensa nuevamente, se genera este síndrome de abstinencia, y esto se caracteriza por irritabilidad, también un estado de ánimo deprimido, inquietud, ansiedad, dificultad para concentrarse, y también incluso puede aumentar el hambre e insomnio, y también problemas para conciliar el sueño. Esto es súper complicado, e incluso algo similar ocurre después de toda una noche sin fumar, por una persona que ya está acostumbrada a fumar todo el tiempo. La concentración de la dopamina y otros neurotransmisores se halla en su nivel más bajo, y el primer cigarrillo activa fuertemente esta liberación. Así, a medida que pasan las horas, el organismo genera conductas tendientes a restablecer los niveles de este alcaloide a los que se había acostumbrado por medio del consumo repetitivo. Entonces, o sea, incluso cuando pasas un tiempo de abstinencia y fumas nuevamente, es como que te coge o te da más placer que lo que normalmente te daría fumar frecuentemente. Esto es un problema para las personas que están intentando dejar de fumar. ¿Sabes que es súper interesante? Porque el otro día leía sobre la bulimia y es más o menos el mismo mecanismo. Wow. Entonces es como las personas personas que están en dietaholics y que se restringen todo el tiempo. Dietaholics, eso es nuevo. Qué rico. Es como su sistema nervioso entra en ¿cómo se llama? En modo supervivencia. Entonces es como que me privaste tanto tiempo de comida o de tal nutriente, porque típico las bulímicas restringen que los carbohidratos, que los lípidos, que no sé qué. Me privaste tanto de esto que yo necesito. Entonces de ahí viene como el atracón de que se embuten todo lo que pueden. Wow. Y esto les da un sistema de recompensa. Entonces todas las adicciones funcionan más o menos de similar forma. Sí, es que justamente como afectan o funcionan directamente en el sistema de recompensa, tienen una similaridad. Obviamente algunas son más adictivas que otras, o sea, hablando de sustancias, y dentro de estas el tabaco es el más complicado. Incluso, por ejemplo, yo me acuerdo que en el colegio te decían que la marihuana es una de las drogas puente que te llevan a consumir otras drogas, pero según recientes estudios, de hecho, la droga que te lleva a consumir otras drogas es el tabaco y el alcohol. Sí, porque no nos explican en ninguna parte de... Ajá, deberíamos explicar. Sí, porque de hecho la marihuana, o sea, el componente adictivo de la marihuana, el que te hace sentir high, que es el THC, el tetrahidrocannabinol, ese no es, o sea, fisiológicamente no causa adicción, o sea, puedes dejarlo cuando quieras. Claro que hay la adicción psicológica, que es otra cosa, pero fisiológicamente no te causa adicción. Sí, o sea, bueno, si hablamos un poquito de la marihuana, realmente lo que te causa la adicción es la dosis con la que fumas, por ejemplo, la frecuencia e incluso también la intensidad o la concentración del THC, como tú dices, Vicky. Creo que, bueno, este tema lo vamos a hablar después y es un tema bastante interesante, pero vamos a terminar un poco hablando del tabaco el día de hoy. Chicos, nos vamos a una pequeña pausa. Mientras tanto, les recuerdo que nos pueden encontrar a través de redes sociales, a través de Facebook, Twitter e Instagram. Estamos como Quinto Pilar Divulga Ciencia. También entérense del curso que vamos a dar sobre astronomía y observación astronómica. Y si están interesados, escríbanos para darles más información. Este curso va a comenzar el 26 de junio y, bueno, estamos trabajando en este momento para que este curso sea cada vez más chévere y divertido. Listo, chicos y chicas, nos vemos en un ratito. Muchas gracias, Javi, Vicky, y yo soy Roberto Vallejo. Y tú, mirándome sin hablar, y yo, hablándote sin mirar, y tú, no sé lo que estás sintiendo, pero yo me estoy muriendo, no aguanto más bailar contigo. Hola gente, estamos de vuelta con Divulga Ciencia. Estamos en este momento hablando sobre el Día Internacional del Día Sin Tabaco. Del Día Sin Tabaco, el Día Internacional del Día del Día. Sí. Chicos, nos acompaña Vicky Guzmán, también Javi Oña y yo soy Roberto Vallejo. Estamos casi finalizando el programa y bueno, prácticamente hemos hablado durante casi una hora de los de lo perjudicial que puede ser el tabaco y también del poder que tienen las tabacaleras. Esto es muy importante porque cacha que el 80% de las personas o de los países en los que se fuma tabaco son países de ingreso medio o bajo. Esto es algo complicado porque todas esas tabacaleras que son empresas multinacionales invierten, o mejor dicho, influyen en la política para que haya menos regulación cada vez más. Y esto me da mucha tristeza porque yo recuerdo un video, una campaña publicitaria de un niño que fumaba tabaco en África. Y ¿En era como Tailandia o en...? No estoy seguro en qué país era, pero este niño prácticamente le tenían como una estrella porque fumaba y fumaba un montón de tabacos al día. Ajá, y era un niño. Yo recuerdo de un niño, pero era gordito. Y ajá, es un niño gordito. Sí, creo que era de Tailandia, creo, si no me equivoco. Pero, no estoy seguro. Pero es algo... Y ahí lo que decían es de que el papá, o sea, él... como que le daba inconscientemente, o sea, le dijo ten y prueba, y el niño comenzó ahí. Pero el papá decía que no, que él está sano y todo eso. Pero yo creo que luego vienen ya las complicaciones. Es progresivo, creo que, estos problemas directos por el tabaco. Sí, yo creo que el objetivo final sería que todas estas empresas se dediquen a otra cosa. Comiencen a ver un negocio un poco... Por favor, tengan ética... humana. Ajá. Miren, aquí, bueno, para comentarle rápidamente, hay, no sé, estos dispositivos electrónicos del tabaco, pero tengo un dato interesante, déjenme contarles, por ejemplo, los estudios, como el publicado por una agencia del Servicio de Salud inglés, indican que los cigarrillos estos electrónicos son un 95% menos dañinos que el tabaco tradicional. Sin embargo, como hablábamos de que no es de que la nicotina es el problema, sino que el momento de la combustión, por ejemplo, ahí esto que otros estudios, por ejemplo, ven que no existe mucha, no hay muchos datos, por ejemplo, para poder comprobar eso. Y de hecho, vi recientemente algunas noticias que te decían que estos cigarrillos electrónicos, de hecho, son más dañinos que el tabaco, no por la combustión, porque obviamente la combustión se reduce, pero sí por el agente... efecto en el sistema nervioso. Porque tiene un efecto más dañino en el sistema nervioso. Y sobre todo es por esta sustancia, no me acuerdo si es que es glicerina o glicerol, alguna forma química de la glicerina, que se utiliza como agente que se disuelve. Y luego, bueno, eso es lo que nosotros absorbemos y finalmente... Sí, entonces este es el problema, pero eso digo lo que sería sería como una alternativa de que se pueda controlar eso, o sea, que tal vez de algún invento, pero que generalmente sea como que cero, o sea, daño para la salud humana. Sí, o sea, finalmente dejar de fumar, ¿no? Sí, creo que hay otras cosas más, más divertidas. Esto se usa como herramientas para las personas que quieren dejar de fumar, que les dan estos cigarrillos con nicotina, como para irles desintoxicando poco a poco del cigarrillo. Eso es lo difícil, lo que me enteré, o sea, justamente los que ya padecen de esto, ellos tienen complicaciones, porque a veces es tan difícil y eso, digo, podría ser una alternativa, ¿no? Pero generalmente creo que se vive mejor sin este hábito, no sé, que es no fumar. Sí, precisamente. Chicos, ha sido un gusto acompañarles el día de hoy, conversando de este día, mejor dicho, en este día, sobre el Día Internacional Sin Tabaco. Si es que ustedes tienen más dudas sobre cómo funciona esto, vamos a dejar un link en nuestras redes sociales para que tengan más información sobre el tabaco y otras drogas, porque tenemos un libro que es bastante interesante y que siempre me gusta mencionarlo, y se llama Un libro sobre drogas del gato y la caja, que es la última recopilación que se ha hecho, sobre todo en español, de investigaciones científicas relacionadas con las drogas, y dentro de estas obviamente está el cigarrillo. Chicos, entonces ha sido un placer escucharles, mejor dicho, hablarles el día de hoy. Pueden seguirnos en redes sociales, estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Quinto Pilar Divulga Ciencia. No se olviden de seguir nuestros eventos, actividades y publicaciones, porque siempre tenemos nuevas sorpresas. Muchas gracias, Javi, por habernos acompañado el día de hoy. Igualmente, gracias, Vicky, ustedes, chicos. Gracias, ha sido un gusto. Que pasen bien, chicos, hasta la próxima semana. Gracias.